Al cantar de las aves silvestres que se escuchan en la serranía. En mi rancho me paso la vida, en mi rancho me siento dichoso, conviviendo con mis animales. Yo me paso momentos hermosos al cantar de las aves silvestres que se escuchan en la serranía. Me levanto feliz y contento a iniciar mis labores del día. Labrando la tierra, lo ranchero lo traigo en el alma. Esperando que Dios me proteja, mi cosecha la espero con calma. Solo falta una flor en mi rancho que perfume mi amor y mi vida. Ahí les dejo